F-Droid, la puerta a aplicaciones alternativas. Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre los procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos llevan al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 8. Este es un episodio rápido, espontáneo, que no lo tenía muy bien elaborado, o sea, no tenía un guión como tal, solo una escaleta dibujada. Así que de esta manera te iré compartiendo algunas cosas que encuentro y que estoy procesando también y que creo que pueden parecerte interesantes. Así que vámonos al tema central. F-Droid es una tienda de aplicaciones, es un repositorio de aplicaciones para Android que solo ofrece software libre y de código abierto. Funciona de manera muy similar a Play Store, pero su enfoque es más dirigido, como había dicho, al software libre y por ende plantea alternativas para los usuarios que buscan mayor control de sus datos y disponibilidad para revisar el código fuente de las aplicaciones que estamos usando. Algo de historia. F-Droid fue fundado por Ciaran Gullnies en el 2010, o sea que hasta ahora ya son como 15 años de antigüedad. El cliente, o sea la aplicación, fue una bifurcación al código original de una aplicación llamada Aptoide. ¿Cuáles son las características? Uno, es gratuito y comunitario. F-Droid es un proyecto comunitario sin fines de lucro, por lo que las aplicaciones son todas gratuitas y el desarrollo está impulsado por la comunidad de colaboradores. Dos, tiene una tienda de aplicaciones, es una especie de cliente, le dicen, esta aplicación, donde te permite buscar, instalar y actualizar las aplicaciones de software libre que tú estás instalando en tu computadora. Perdón, que tú estás instalando en tu dispositivo Android. Es de software libre y de código abierto. Lo repito, todas las aplicaciones que están en F-Droid están licenciadas como software libre, lo que significa que puedes modificar incluso las aplicaciones y el código se distribuye libremente. Esa es una característica. Tiene un enfoque en la privacidad. Al no requerir una cuenta, o sea, no es como el Play Store o Apple, donde tú necesitas tu cuenta de Apple o tu cuenta de Google para poder descargar e instalar aplicaciones. En este caso, tú solo tienes instalada la aplicación y en ese sentido puedes descargar las otras aplicaciones. No necesitas una cuenta de usuario ni nada por el estilo, lo cual va a reducir el hecho de encontrar aplicaciones comerciales o con elementos de rastreo. Entonces, en ese sentido, F-Droid es una opción más privada. Como quinto punto, tiene una gestión de actualizaciones. O sea que al mismo tiempo de poder instalar las aplicaciones, te da la oportunidad de actualizarlas desde F-Droid, las que tú estés utilizando. Lo puedes hacer de manera automática o también manual. Proceso de instalación. La aplicación no está disponible en Google Play, ya que Google no admite tiendas alternativas. Hay un control muy, no diría riguroso, sino un poco criticable. Otro día hablaremos de cómo puede uno subir aplicaciones a Google. Sin embargo, F-Droid viene a ser una alternativa justamente a eso. Pero tú lo puedes instalar manualmente, en cierta forma, mediante el archivo APK. Te explico ahora en unos pasos. Para poder instalar F-Droid, 1. Tienes que configurar primero tu celular Android y permitir que puedas instalar aplicaciones, entre comillas, desde fuentes desconocidas. Y para eso tienes que entrar a los ajustes del dispositivo. Luego que hayas hecho este ajuste, como segundo paso, ingresas a la página oficial del proyecto F-Droid, que es http://f-mediodroid.org, y ni bien entres ahí vas a ver uno de los botones que dice descargar el APK. El APK es el fichero instalable que se utiliza para instalar, valga la redundancia, las aplicaciones en tu celular. Por si acaso, por si no lo sabes, .apk es el tipo de fichero, de archivo instalable, y eso es algo similar a los otros archivos que es .pdf, por ejemplo, o .docx, para hablar del Word. Entonces, cada aplicación tiene su propia extensión, y en este caso es APK. Luego, la aplicación o cliente está compuesto por 5 pestañas. Una vez que ya lo has instalado, vas a poder ver. Uno está viendo de izquierda a derecha. El primero, en la parte inferior, vas a ver la primera pestaña, se encuentra una lista de todas las aplicaciones disponibles en F-Droid. Están ordenadas según la fecha de la última actualización. En la segunda pestaña ya encuentras una clasificación de las aplicaciones, pero por categorías, según deporte, matemáticas, ciencia, productividad, etc. En la tercera pestaña existe un acceso a la función cerca, que permite compartir aplicaciones con otras personas que estén cerca de ti y que también tengan instalado el F-Droid. Eso para mantener, digamos, privacidad y no siempre descargar desde internet. 4. Avisos. Aquí se informa de las actualizaciones que haya disponibles de las aplicaciones que tengas. Y el último, 5, la quinta pestaña, están situadas las configuraciones de la aplicación. Es más que todo temas de la apariencia. F-Droid determina aplicaciones como controvertidas, entre comillas. ¿A qué me refiero? De que cuando entres a alguna aplicación y vayas navegando para saber, ver sus características, a veces hay capturas de pantalla, etcétera, de cada aplicación, vas a ver en la parte final de varias características, de cuánto pesa, cuándo se ha actualizado, etcétera, y en algunas ocasiones aparece controvertidas. Eso quiere decir de que estas aplicaciones tienen alguna característica que no esté de acuerdo a los criterios de F-Droid, que podrían no agradarle al usuario, digamos así. Uno es que tenga publicidad, o sea, que esa aplicación pueda tener publicidad, y eso es algo controvertido. El otro es que tenga algún tipo de seguimiento a las actividades que realice el usuario. Y 3, las dependencias de software privativo. Entonces, si alguna de estas aplicaciones que te interesa tiene estas características, va a indicar como controvertidas, lo que tampoco implica que no sea útil, digamos, el uso de estas, sino que hay este tipo de aspectos. Recomendación de aplicaciones en F-Droid. Estaba revisando hace un cacho y veía de que tengo más de 10 aplicaciones instaladas desde F-Droid, las cuales te voy a ir explicando luego poco a poco. Pero me gustaría que ahora puedas ir explorando esta aplicación, y para eso te sugiero 5 alternativas, ¿ya? La primera sería Wikipedia. Aquí vas a encontrar la aplicación oficial de esta enciclopedia libre, y pues es muy útil tener la wiki en tu celular, ¿no? La segunda es El Tiempo, así como lo escuchas, es una aplicación que te ayuda dándote datos sobre el clima, ¿no? Es ligera, es versátil, utiliza base de datos de diferentes lugares, o sea, si tú estás en eso, viajas seguido, te va a servir. La tercera, Galería de Imágenes, así se llama. Es una aplicación que estoy usando hace un mes. Es ligera, no tiene comerciales de ningún tipo. Es súper interesante. Tal vez algún rato le dedique un episodio a esa aplicación. Otra muy conocida es VLC, que es un reproductor de video que generalmente usamos en la computadora y que está disponible también para celular. Y finalmente, la que uso mucho es Mastodon. Es la aplicación oficial, y otras alternativas también que puedes utilizar como alternativas de uso de esta red social. Muy bien, este episodio, como te había dicho, un poco improvisado, ha sido producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Y si este tip te ha servido, por favor compártelo con alguien que creas que lo va a necesitar, y espero tus consultas o comentarios al correo hola@camaniaudio.com o en mastodon@muxica@masto.es. Ahora estaba pensando que tal vez sería interesante un vídeo, ¿no? Tal vez si le quieres aquello, me escribes, por favor. No me voy sin pedirte que por favor te suscribas también al newsletter de Procesando Ideas en Substack y en LinkedIn, y aquí te voy a dejar los enlaces también. Bueno, nos seguimos escuchando y anotando y procesando ideas, y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.